Ibiza. Viviendas desde 90 a 158 metros cuadrados y desde 131.000 euros. No deje pasar esta oportunidad. 39 unifamiliares en la Junta de los Ríos. Informa Inmobiliaria Paco Rodríguez en Plaza de España 3. Teléfono 956-7019-47 o www.arcosinmobiliaria.es. En Ser Sierra de Cádiz, hora 14. El repaso diario a la actualidad de la jornada en la comarca. Pueblo a pueblo, noticia a noticia, la mejor manera de estar al día. Hora 14, a las 2 y cuarto de la tarde, su cita con la información. Porque pase lo que pase, está la SER. En Ser Sierra de Cádiz, escuchas Hoy por Hoy, José Antonio Velasco. Una de la tarde, 12 minutos, entramos de lleno en la segunda hora de este Hoy por Hoy Ser Sierra de Cádiz, con fecha del lunes 14 de mayo de 2007. Siempre nos pasa lo mismo, que parece que el lunes no termina de arrancar, que nos va a costar más, pero luego se queda en un susto más bien, se queda en poca cosa, ¿eh? Conseguimos salir adelante y no solo superar el lunes, sino toda la semana. Así que vamos a echarle optimismo, positividad, sobre todo mucha cara al lunes. Y vamos a poner la radio, que eso también ayuda, el 95.0, la cadena SER, para estar informados de lo que ocurre en todos y cada uno de los rincones de esta preciosa comarca de la Sierra de Cádiz. Vamos a hablar de Ubrique en esta primera hora.